lo entendió razones y se enamoró. Tal vez ya sea un poco tarde, hoy es un loco que ha perdido la razón, tan insoportable el aceptar.